que estamos procediendo a notificar mediante cartas notariales a todos los prestatarios que en su momento no cumplieron sus obligaciones por concepto de préstamo de dinero. Así también todas aquellas personas que se lo notificó y no se apersonaron a las instalaciones de la cooperativa Montero, se está procediendo a iniciar acciones judiciales ante los juzgados públicos en materia civil y comercial mediante procesos monitorios, sean demandas ejecutivas o demandas mediante proceso coactivo civil. Todas aquellas personas que todavía no se apersonaron, yo los invito a pasar a las instalaciones de la cooperativa Montero. El día lunes tenemos reunión. Previo a eso vamos a tener conciliación con varias personas que son prestatarios de diferentes instituciones mediante convenios interinstitucionales que hasta la fecha siguen vigentes. Estamos procediendo a conciliar antes de iniciar procesos judiciales. O sea, el lunes hay esa reunión con los deudores, ¿no? El lunes hay reunión con los deudores y con todas aquellas personas que tienen obligaciones pendientes por concepto de préstamo de dinero con la cooperativa Montero. Son préstamos que en su momento se les otorgó y no se hizo seguimiento por los oficiales o asesores de crédito, así también por el departamento legal. Y hoy, como es de conocimiento público, la institución está en liquidación vía voluntaria, donde están conformados por un comité de liquidación y se está procediendo a iniciar todas las notificaciones y procesos.